lamentos y ausencias, de muertos que escriben con sangre promesas. Otro latido tirado en la acera, otro estallido, otra guerra. Otra vez el sur agonizando, buscando a la virtud en el asfalto. Otra vez nos despierta el llanto de una voz que grita sin tocar tus manos. Y tú, que te quedas silente porque no hacemos nada cuando muere la gente. Me miras distante, tan ajeno al dolor, al frío, al hambre. Otra madrugada de tormenta y batallas, de silencios que ensucian esta clara mañana. Otra vez han sembrado el terror, cegando al porvenir, envenenando al amor. Otra vez el sur agonizando, desamparado va rodando cuesta abajo. Otra noche sin luna, otro retraso. Otra vez se pierde la dulzura de tus labios. Y tú, que te quedas silente porque no hacemos nada cuando muere la gente. Y tú, que me miras distante, tan ajeno al dolor, al frío, al hambre.